siempre abandonar. Sentirte mío siempre es un deseo. Tu imagen se me antoja sin cesar. Eres tú el único hombre y quiero amarte hasta la eternidad. Resuena como música divina la voz que pones cuando susurras ti. Yo deseo un sueño eterno, permanecerá, y ese sueño se hará una dulce verdad, pues sé que el amor brillará. Resuena como música divina esa voz tan tuya al susurrarme ti. Ese sueño se hará una dulce verdad.